Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Radio Cartón, Radio Independiente, acá de Guanatos. Un saludo a Jacobo Monraz, que está ahí en los controles. A toda la gente que ha hecho posible el programa desde los inicios. Hay un community, toda la gente que ha trabajado en Letras del Gueto. Muchas gracias. Pues Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Pues ahí nos pueden buscar en el fanpage Letras del Gueto. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez, estamos a sus órdenes. Letras del Gueto presenta hoy a Miguel Reynoso. Él es poeta, músico, maestro, miembro fundador del Taller de Literario de la Besania y un buen compa. Bueno, bienvenido Miguel, gracias por estar aquí en Letras del Gueto. Gracias tú que me invitas. A darle. No, si me escucho algo agitado, pero bueno, Guadalajara es para andar agitado, creo. El además, calor y el tráfico. Exactamente, la calor. Pues hoy viene a presentarnos un poquito de su música, su blues, algo de poesía y algo de cuento. Nos va a leer algunos cuentitos. Y pues yo tuve el honor de conocer a Miguel Reynoso en las Noches Cartoneras hace como 2 años aquí en la Azotea Cósmica. Y de ahí pues le estuve siguiendo la pista. Estuve trabajando con ellos en el taller La Besania. La Besania del Gafógrafo es un taller literario. Él es fundador y pues ahí es el maestro que lo dirige. También es poeta, tiene ya varios premios, pues tiene algunos premios de poesía y creo que de cuento también ya tiene algunos premios, y pues también músico. Y pues, ¿qué te parece si le damos una rolita para irnos quitando las riumas? Ya vas. Vamos a escuchar algo de blues con Miguel Reynoso, escuchamos. Oh, luna de Alabama, luna de Alabama, son. Tengamos whisky bar, tú ya sabes por qué. Cuando despierta el joven mayo, cuando mayo despierta, Bed Brush con su guitarra fiera va dando tumbos a través de la noche, que va dando tumbos a través de la noche. Y el cielo sigue alegre y triste. Qué triste y alegre sigue el cielo. De noche borracho y violento. Por la tarde va contento. Y el cielo viste una palidez. Una palidez de albaricoque. Oh, luna de Alabama son. Oh, luna de Alabama, luna de Alabama. tengamos whisky bar. Tú ya sabes por qué. Todos los vicios son buenos. Para algo son buenos los vicios. ¿Qué vicio es? Lo que uno quiere. Toma dos. Toma dos, pues uno es demasiado. No se dejen estafar, la vida es poca, no se dejen estafar. Ahora que el PRI, que el PAN, todos te quieren engañar. La verdad les vales un pito, les vales dos, les vales tres. Lo único que quieren es que te quieren estafar. Bébete las grandes tragos. No se vaya a terminar. Luna de Alabama soy. Oh, luna de Alabama. Luna de Alabama soy. Tengamos que esquivar. Muéstranos el próximo whisky bar. Si no habremos, si no habremos, si no habremos de morir. Ok, pues un buen blues para quitarnos un poquito el calor y las riumas y entrar en calor, bueno, más calor, más bien agarrar un poquito de fresco, como decían. Pues él es Miguel Reynoso, todo un personaje ya aquí en las letras de Guadalajara, un músico. Vamos a, pues, a darle un poquito. Hay una pregunta, una vez escuché un comentario de Miguel Reynoso, que los poetas ya no podemos estar así, o sea, los escritores ya no podemos estar así como perdidos en el limbo. ¿Tú crees que los poetas, los escritores, los músicos, los artistas en general, tenemos alguna responsabilidad social o nomás estamos aquí para quitarnos nuestras emociones y sacar nuestras locuras, o tenemos alguna responsabilidad social los artistas? Mira, el poeta, en el momento en que está tomando un instrumento colectivo que es el lenguaje, se convierte en un acto social. Pero social no implica también que sea político, pues, ¿no? A mí creo que esta es la única pieza que a veces de mamón hago alusiones al PRI y al PAN, pero realmente a mí la política me vale un pito, ¿no? Quizá era más bien la concientización de saber de que dentro de la masa que eres, los grupos de poder sí te están controlando. Como profesor, yo continuamente me salí un poquitín, o a veces que la misma clase se prestara y hacía pequeños clips de vean esto, ¿no? O sea, la historia oficial de México, nos están mintiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en poesía, digamos que mi compromiso social es que la poesía esté bien escrita, independientemente del tema que sea. Si alguien necesita que obligatoriamente el poema deba de abordar un tema fuertemente social, pues es su postura, ¿no? La, la mía no ha sido así. Yo la dejo que la poesía misma me lleve a indagar, a cuestionarme sobre determinados temas. Si bien, como muchos poetas líricos, empezaba a hablar de mí, de mis enamoramientos y de mis estados de soledad, pues ya es hablar un poco de la condición del hombre, ¿no? A partir de uno mismo. O sea, yo no soy único. Bien, bien Walt Whitman lo decía en un poema: me contradigo, sí, me contradigo, soy vasto, contengo multitudes. Yo soy producto de toda una sociedad, ¿no? O sea, la misma educación te está formando por el pensamiento de una gran gente que históricamente ha contribuido en lo social, en lo literario, en lo educativo. Entonces somos un producto social. Así yo esté escuchando una canción de Lennon, y si yo tomo y si la canción dice algo para mí, si coincide con lo que está diciendo, con mi manera de pensar en ese momento, ni Lennon está solo, ni yo tampoco, pues, ¿no? Estamos coincidiendo, aunque pueda haber contradicciones. Por eso creo que ese poema mínimo de Walt Whitman no se contradice, a pesar de que está hablando de la contradicción, pues, ¿no? Si me contradigo, sí, soy producto de una multiplicidad, soy parte de un colectivo. Y la otra cara, ¿el artista espera algo de la sociedad? Pues mira, yo lo puedo reducir a una cosa bien simple. Si hoy yo digo hola y alguien me dice hola, chido, ¿no? He tenido una respuesta, ¿sí? Entonces, si yo no esperara nada de la sociedad, en este caso lectores, no me preocuparía, no tendría la preocupación de publicar. Simplemente lanzaría el poema. Pero, pues no, o sea, es una cosa tan sencilla como el circuito del habla, pues, ¿no? O sea, tú hablas y le estás hablando a un receptor y estás esperando que él te responda, ya sea que te compre tu libro, que lean tus poemas, si están de acuerdo con ellos, sí o no. Walt Whitman vuelve a dar la respuesta, ¿no? Si me contradigo para ti, pues bueno, órale, ¿no? No importa, hasta la contrarrespuesta es una respuesta. Ok, entonces sería como la contraparte del poeta de seguir. O sea, yo creo que si no tuviese esa preocupación, estos poemas seguirán guardados, ni siquiera esperando que venga el ofrecimiento de alguna editorial de publicarlo, ¿no? Se cumplió su función. O sea, creo que la función que tiene que hacer es que lo lean, o si yo lo estoy leyendo en voz alta, es tener a alguien que lo escuche. Esté de acuerdo, medianamente de acuerdo, o totalmente en desacuerdo, ¿no? Okay. El caso es que te escuchen. Okay. Pues hablando, antes de la entrevista decías que, bueno, has ganado también premios en cuento. No sé si traigas algún cuento corto que nos quieras compartir para conocer también esta faceta de cuentista. Sí. Algo que quieras compartir de cuento. Y pues escúchanos en radio o en el fanpage Letras del Gueto. Estamos aquí con Miguel Reynoso transmitiendo en vivo. Esto es Letras del Gueto, pues ahí simultáneamente estamos transmitiendo. Vamos a mandar un saludo a Anja Aguilera, que nos está escuchando. Saludos a Radio Cartón y a la Banda de la Rueda. A Gabriela. A todos los besanios. A Gabriela J. Suceta, saludos al maestro. Rafael Arzuide se unió. José Manuel González nos está viendo. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar un cuento que también está trabajando actualmente en cuento. Yo lo conocí como poeta, como músico. Sí, de hecho estoy esperando la publicación de este trabajo, pero pues ya llegará en su momento, ¿no? Ok, uno. Este, ya que medio me preguntas cuál es la función de los poetas. Este es el cuarto crimen. Mandé matar al poeta no por maldito, sino por malito. Era jactanciosamente insoportable su sencillez, falta de metáforas, de ritmo desquebrantado y el insulto mayor, la misma temática amorosa de Juan Gabriel. Y esa cabellera leonina que la movía mientras le susurraba con voz pastosa sus poemas a mis mujeres que lo admiraban. Pura maña para llevárselas a la cama. Se lo ordené a mis sicarios. Las agujas infectadas con las que le tatuaron Secreto de Amor de John Sebastian le ocasionaron la muerte. Eso no me importa, sino mis viejas. Con eso de que están acongojadas, primero porque las dejé sin su gallo Elizalde, y luego sin poeta, pues ahora ya ni se me reportan. Nomás el puro pinche control con ellas. Deberán reconocerme que con la muerte del poeta fui más imaginativo. Además, los poetas no sirven para nada. Esa es la respuesta más contundente, ¿no? Bueno, la idea del narco es matar a este poeta. No sirven para nada, ¿no? Hay una... Estaba leyendo un libro de los poetas beats y uno de ellos dice: la poesía es una articulación rítmica de la emoción. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Tú como poeta. Sí, pero es una emoción intelectualizada, e incluso la cuestión de ritmo lo tiene que hacer bajo el manejo del intelecto. Yo no creo que con la pura emoción puedas escribir algo. O sea, el artista, cualquiera que este sea, maneja una emoción, pero está intelectualizada en el momento que la proyecta a través de algún arte. O sea, el pintor debe de manejar una técnica. O sea, aprendió una técnica, fue dominándola, y el dominarla no es nada más pues la técnica misma, sino que en la misma técnica tiene que expresar intelectualidad y emoción. ¿Sí? Entonces, en el momento que se fusiona esto, quieras o no, el intelecto es una de las armas mayores. ¿Sí? Entonces, ¿es un intelecto emocionalizado o es una emoción intelectualizada a través de cualquiera de estas artes, el dominio de ello? Y el dominio de estas artes, con pura emoción así encuerada, no lo vas a hacer. O sea, debes de poner en juego tus capacidades lúdicas, tus capacidades emocionales e intelectuales. O sea, juntos. Yo no creo en ello. O sea, sí sé que hay chavos que... Ah, no, es que yo escribo la pura emoción. Simón, claro. Les decimos que sí, ¿no? Que a veces hay poetas que no trabajan sus textos porque consideran que no, es irte en contra de la emoción. Pues es su creencia, ¿no? O sea, nos está presentando un trabajo en término medio. Y hay quienes creen en eso, pues perfecto, ¿no? Tarde o temprano van a ver que puede mejorar el texto. O sea, puedes... lo emotivo que estés expresando lo puedes reforzar más con un trabajo intelectualizado. O sea, el intelecto lo estás aplicando para reforzar más eso que es emocional, ¿no? Cuando estuve yendo al taller de la Besania, me acuerdo que la iniciación fue como con un verso que decía... ¿Cómo decía el verso? No me acuerdo, pero decía que hay que tallar el verso que hasta que quede como una aguja que... Claro, no es una propuesta de Francisco Hernández, de la esencia poética es un hueso, el cual vas a pulir, hasta convertirlo en una aguja que sea tan fina que atraviese la lengua sin dolor. Esa es una... O sea, no estoy citando el poema al pie de la letra, estoy diciendo más o menos... Una parafrase, parafraseando. Que es lo que dice. Sí, eso fue lo que me llamó la atención en el taller, ¿no? Que ese es como estar trabajando esa parte emocional y convertirlo en, como decías, ¿no? Como un equilibrio, llegar a ese equilibrio. O sea, yo creo que, te digo, no es exclusivo del poeta, los narradores, los pintores, los músicos, cuando están en el estudio, graban y regraban la misma canción, hacen el demo y sobre el demo están montando... A veces enfado decirlo, ¿no? Pero, o sea, Beatles, Pink Floyd y demás, de una misma canción hacían hasta 130 grabaciones para ver finalmente con cuál se quedaba, ¿no? O sea, era perfeccionar de manera tal y aún así hay quienes volvían a retomar la canción 10 años o 20 años después y le hacían unos agregaban músicos de aquí y de allá y salían las cosas... increíble, pues, ¿no? O sea, un ejemplo fue lo que hizo Jimmy Page y Robert Plant cuando hicieron su Unplugged, ¿no? Que retomaron viejas canciones acompañados de músicos marroquíes y salieron cosas extraordinarias. Y fue algo... Entonces, yo sí creo mucho en la cuestión esa de el trabajo. El trabajo intelectual. Uh-huh. Okay, pues, ¿qué te parece si nos tocas otra rolilla para no entumirnos otro blues? Bueno, vamos a escuchar un blues. Bueno, es un poema. ¿Cómo se puede decir un poema? ¿Bluesizado o cómo se le dice? Musicalizado. Ok, va, escuchamos. ¿Pa' qué tanto? Dime, ¿pa' qué tanto, zafarrancho? Amarrarse el ombligo, la barba tan digna. Dime, mujer, ¿pa' qué tanto? Si no es vacilación, muerto de ardores, verde sol. Fragmento de palo seco, clavo en la mano, pura musiquita rabalera, que ni a serenata te llegó. Nada pues, nada soy, que me justifique las barbas mojadas ni el descalabro. ¿Pa' qué tanto? ¿Pa' qué tanto, zafarrancho? Amarrarse el ombligo, la barba tan digna. Dime, mujer, ¿pa' qué tanto? ¿Pa' qué tanto? Si soy perro encaminado, esqueleto del lloro, musiquita cervecera por si te viera. Tanto rancho, tanto zafarrancho, no es justo ni derecho. Pero me quiebro la pata y la lengua, me quedo con el hambre, con la tabla que no se raja. Solo dime, mujer, ¿pa' qué tanto? Hoy que te he visto tan lentamente en ti, nada me consuela mejor que esta bravura tan inofensiva de los tequilas. ¿Pa' qué tanto, zafarrancho? Amarrarse el ombligo, la barba tan digna. Dime, mujer, ¿para qué tanto? Este poema fue a petición de un exalumno de ITESO, que su chavita lo traía mordiendo el calcetín, y entonces él le decía que para qué tanto zafarrancho, pues, ¿no? Y entonces me pidió que le hiciera unos poemas a ver si la chavita volvía. Y cuando la chava leyó los poemas, dice: no le entiendo. No le entiendo, toma tus poemas, no regresamos. Entonces me dice: creo que los poemas no sirvieron. No, sí sirvieron, sí. Si la chavita no entendió los poemas, está sirviendo, te está diciendo que es una pendeja. Entonces, si no es capaz de entender un poema, ¿y para qué quieres una novia pendeja, no? Entonces, creo que sí tuvo su función. Su función. Pero no, güey. Son amores de morros que están en facultad y se enamoran de una morrita y creen que ya es todo, ¿no? Una enfermedad común, el amor. Es una enfermedad que te dura, no sé, un año, dos años o menos, según tu capacidad de recuperación. ¿Tú crees que el poeta es una especie de profeta que tenga que anunciar o no sé? Yo no creo. Yo no creo en los profetas. Entonces, por lo tanto, no creo en eso. Que es una es como decir, no, tiene que estar diciendo lo que está bien, lo que está mal. Sí, o sea, yo no puedo profetizar, ni siquiera decirte que ahorita voy a ir al cajero y va a haber dinero, o sea, capaz que... Nada. No, yo no me atrevería a andar, ni siquiera tomando el papel de profeta, ¿no? Lo más cercano a profeta es que rima con poeta, pero hasta ahí. Para escribir poesía se necesita estar poseído por algo ajeno a ti, ¿o es...? Es otra vez como me quieres volver a ensartar como con la misma pregunta, ¿no? O sea, no. Tienes que estar poseído así de... No. Poseído, estás hablando de como este morro que estaba poseído por el amor. Tampoco estaba poseído porque entonces estaba enamorado, ¿no? Y estaba ardido porque la morra lo abrió, pues, ¿no? Pues total, o sea, ni que había nacido con ella, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. O sea, está cabrón, ¿no? Que ser poeta y no creas así como... Que en el amor. Como el amor de forever and ever. No, o sea, todo evoluciona, ¿no? O sea, si de pronto hay una coincidencia muy fuerte, perfecto, vívela, ¿no? pero cuando ya no empieza a funcionar, es como, el cuate que está escribiendo bajo unas ciertas temáticas y unas ciertas formas, ¿no? O sea, llega un momento que hasta él mismo le puede resultar enfadoso. Ay, ya neta que lo que estoy escribiendo ya, o sea, ¿no? Ya, a cambiar, hay que buscar. Evolucionar. Forma, ¿no? Evolucionar en uno mismo, ¿no? En la misma, en las letras. Entonces, la relación amorosa es como la relación laboral. Pero bueno, al poeta le escriben... Que los poetas sean como unos, que se han entregado a la imagen, y que no hay muchos poetas que ya se entreguen a esa imagen de... Ay, somos los enamorados eternos, ¿no? Los grandes sufridores. No es cierto, ¿no? Hay poetas que no, ni siquiera les interesa eso. Te puedo asegurar que hay poetas en Guadalajara que no les interesa eso. Eso más bien era como una corriente del romanticismo, ¿no? En la que se quedó... Independientemente del romanticismo, ¿no? O sea, hay poetas chavos de este momento que creen en eso, ¿no? O sea, así como los que creen de la poesía sin trabajarla, que salen más, que son capaces de llegar con el cinismo, de llegar con su cuaderno, lo acabo de escribir, órale, qué chido, ¿no? O sea, son anécdotas bonitas, ¿no? Tú ves un video donde, hay un video por ahí donde está Eric Clapton a un lado de Harrison cuando está escribiendo He Can't Be Sound. Lo están haciendo en ese momento. Es muy emocionante, ¿no? Ah, mira qué bonito, está saliendo la canción. Y había partes donde ya nada más le hacía él. Porque no tenía la letra, pues, ¿no? O hay un fragmento donde dice Something on the way, Mr. Postman. O sea, Mr. Showman, ¿no? O sea, iba sacando la canción en pedacitos. O sea, pues es chido, es emocionante, pero ¿cómo va a quedar al final? Lo que me interesa es cómo va a quedar al final, ¿de acuerdo? Entonces, hay poetas que siguen creyendo eso, pues, ¿no? No sé si te ha tocado en las lecturas con Marco y todo, ¿no? De que, micrófono abierto, ¿no? Y sacan su cuaderno. Manches, güey, o sea, bueno. Chido, güey, ¿no? Pero, pues no, a mí no me gusta mucho eso, ¿no? ¿Y en qué está trabajando actualmente Miguel Reynoso? En nada. Me jubilé. Pero en cuestiones artísticas, ¿cuáles son los nuevos ahorita proyectos? Yo estoy limando un trabajo que es como recuperar varios poemas sueltos que tenía por ahí, porque casi siempre escribía a razón de libro, ¿no? Siempre sobre el libro. A mí me gusta esa frase que dice, todo debe terminar en un libro. Incluso hasta mi divorcio terminé escribiendo un libro sobre ello y cosas así, ¿no? Creo que sobre la jubilación no he escrito nada de eso, pero... entonces... Empecé a ver que tenía por ahí algunos poemas que los podía unir. Todo fue de que vi una película que en español le pusieron el nombre Balada del Hombre Común. Entonces empecé a escribir uno y bueno, por el momento yo también lo tengo con un título muy parecido, nada más cambié la preposición. Es Balada para el Hombre Común. Y fue la intención de escribir poemas donde ya no esté hablando de mí, sino hablar del otro. ¿Sí? Como este ejercicio que nos pusiste una vez en la Besania de yo soy otro, ¿no? Yo soy otro. De meternos en la piel, ¿no? Hablando de la otredad. Entonces, pues fui juntando poemas. Tenía bla, bla, bla. Entonces, a intentar darles un tono para que... haya algo afín tanto en el manejo del lenguaje, en ciertas estrategias literarias, y pues creo que sí tenía bastantes poemitas por ahí sueltos, porque a la última vez que yo abrí mi archivo llevaba 125 cuartillas. Sí, hasta me acuerdo que me decía un amigo editor, Roberto García, dice, bájale porque sería un libro muy caro. Okay. ¿Y son poemas de cuántos años? ¿O ni siquiera tienes un registro, nomás estaban ahí? No, pues hay poemas incluso que una vez este hombre tan solo puso algo, el N... El Enesaurio, saludos. Ah, sí, sí, puso una frase, puto el que lo lea, ¿no? Y le contesté, y pues muchas veces sí las voy guardando, ¿no? Entonces algunos poemas sí surgieron de cositas así, pero bueno, ese poema de puto el que lo lea no está ahí, pero sí alguna reflexión sobre algo de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque digo, corregir para corregir un texto obligatoriamente tienes que leer, ¿sí? Y posiblemente estás leyendo, releyendo lo que acabas de escribir y lo estás corrigiendo. Entonces, jugando con la frase de puto el que lo lea, entonces digo, no, pues yo creo que por eso hay muchos poetas que no quieren corregir, ¿no? Para no leer, leer y le apliquen la frase mexicana de puto el que lo lea, ¿no? Porque entonces va a terminar reputo, ¿no? Entonces, fue como a nivel de chiste, ¿no? El poema. Sí, como esto. Incluso se lo dedico a Lene diciendo, y él que es un poeta muy leído y releído, o sea, bien puto, reputo. Esto que trabajábamos también en el taller de las frases comunes, convertirlas en frases no tan comunes, ¿no? O sea, tomar como frases comunes, pero transformarlas en algo. Sí, o sea, utilizar el lenguaje de todos los días y como haciendo una serie de juegos metafóricos o darle una un como te digo como un juego de contratema, sí, un juego de contracanto, puedas decir ya otras cosas, darle intensidad a una frase de todos los días. Sería como camuflajear la imagen para que entre al escucha, ¿no? ¿O cuál será la función? Sí, sí, digamos, ¿no? Es como, no sé, una vez me estuvieron fastidiando un amigo, ¿no? ¡Ey, tú que eres poeta! ¿Y tú que eres poeta? ¿El típico albur? O sea, ¡ay, tú que eres poeta! Y hasta que me enfadó y le dije, Simón, yo que soy poeta, préstame a tu hermana Enriqueta para mamarle las tetas, ¿no? ¡Ay! Ya no te gustó, ¿verdad? O sea, es que también se puede... Sí, pues puedo sí. Tomar la misma frase y le doy otro sentido. Y en este caso, pues, te madreo, ¿no? Cambiarla, ¿no? Claro. Lo típico del albur. Exacto, ¿no? ¿Qué onda? ¿No traes otra rolilla? ¿Una para... otro blues? Para desentumirnos un poquito. Vamos a ver qué hay. Los saludos a Lene, igual, que aquí andaba el Enesaurio. En al Gabi. Deja leer que más viene este. Lucía May Peña, te manda saludos desde Brasil. Órale. Saludos a Lucila. Un saludo, un abrazo. Por allá anda de vaga todavía, maldita sea. Chido, por allá, ¿no? Que nos traigan ayahuasca. Ok, deja leerte uno de... un poema que se lo quiero dedicar a un amigo que compartí la poesía en mis años de adolescencia y bueno, son amigos que ya no están, ¿no? Se llama 24 que 24 en la cuerda de nadie, para memoria de Juan Muñoz, el Bananas. Ah, vacilación. Me veo con 24 justos que me desobo en una historia que llegó y no te quedas. Llegamos a los 24 que 24 con unos dedos en la cabellera sextina de la guitarra de mujeres apasionadas, vanamente amamos, apasionados, con las puntas otredades que les palpaste, con las mariposas nocturnas que les nombramos. No se llega tan fácil a los 24. Nadie somos, ni los 24 ancianos, ni las 24 cabezas alrededor de Dios. solo tenemos 24, que 24, aunque parezcamos de 16. O 6 cuerdas, nada azules, que estrellamos de estridentes. 6, pues, que son 24 por carnales y letales, porque tal vez 24 sean en mi cara un chavo de 16 escuchando al mundo. Pero hoy que bebo, que bebimos bebiendo, sabes que no es fácil cumplir 24. Les dejamos los 23, nada cósmicos ni cárnicos. Si mueres, les comparto algunos méritos. Una muchacha que no escarmienta amándonos lo que amamos. Una ronda de amigos que el diablo nos estipuló con la roída moneda del azar. Dios se tomó la confianza y nos dio otros 24. A ti no te quiso dar más, quizá por amor, quizá por error. 6 amores, 6 que cuerdas son las 6 estrellas, 6 que zumban y zumbaron al son de nuestra borrachera. Espero, claro está, que nadie haya llegado con el vaso roto del fastidio. 24 o 6, ahí se los dejo y sáquense mejor el 6. Ya, pues en... En dedicatoria a un compa que a los 24 le bailó. Sí. No llegó ni a los 27 como los malditos. No. Pero, pues bueno, así no. Hay unos que murieron a los 16, entonces. Pues sí. Es lo de menos. Te voy a te leer una parte. Lo que pasa es que aquí la cuento muy difícil la cuestión de la lectura. A ver, si quieres, métele por aquí. A ver, vamos a cambiar de armónica. Este es un poema que está en ese libro, se llama Balada para el Hombre Común. Por allá cuando yo tenía unos 18 años, estaba esperando mi camión en la rotonda. Ahí pasaba un camión que me llevaba al Alfredo. Y me tocó ver a un músico callejero que estaba ahí sentado. Ya se había cansado. Y en ratitos tocaba, daba unos que otros acordes. Finalmente, pues hace una serie de cuestiones como músico callejero. Y mejor ya no lo platico, mejor leo el poema. Busca dónde colgar el saco roto del alma. Canta el hombre un silencio que ya no es suyo cuando lo canta para todos. Suena tan extraña la música de los que sufren. Voz negra, círculo ronco del ron, en un sol menor que nadie comprende. De extrema madera laqueada, sorda guitarra prendida a la sarna de la calle. ¿De qué metal está hecha esta voz? triste ruña araña la uña de las cuerdas. Suena tan extraña la música de los que sufren. Trapo del alma que busca entre puertas y arpegios un bolero a la noche. Contrapunto de Viernes Santo, la enquistada flor de la boca. Canturriar por canturriar, afina con el clavo memor de los campanarios la frase mugre de la amargura. Qué extraña suena la música de los que sufren. Bolero, canela de las calles, nos canta la rueda, la serenata baldía, la serenata baldía del alma. Lenta la tarde, ya no es la matrona en la boca de los cercanos. Sentado en la esquina de su persona, solo por encender un mínimo faro a la noche, el hombre de la extrema guitarra laqueada se dispone a fumar un cigarrillo. Buena rola. Es tristón, ¿no? O sea, se ha hablado de un hombre de la calle. Tú, cuando me estabas platicando, me estabas preguntando de si hay cierta cuestión social, ¿no? O sea, y yo simplemente, pues, veo a un músico callejero, ¿no? Yo sé que hay muchos chavos también que se salen a la calle, donde quizá nomás sea como una ayuda para sus estudios. A veces se ve así, ¿no? Como son chavos que están estudiando algo y están buscando como un refuerzo económico. Yo conocí en la facultad, si no eran de mi generación, si eran compañeros de la facultad de letras, y que en las mañanas se subían a los camiones. Pero yo aquí estaba hablando de un músico que de eso vivía, ¿no? De hecho, traía una guitarra toda madreada, por eso digo que es una guitarra de extrema laqueada. Es una guitarra muy sorda, y que el único descanso que tenía era al final de la labor chingarse un cigarro, su cigarrillo, ¿no? Y como si con eso cerraba su ciclo de trabajo. ¿Tú crees que el poeta se hace a partir de imágenes o de palabras? Como mencionabas esta imagen que tú la transformaste en un... ¿Qué es? Bueno, esa imagen que tú puedes captar en la calle, la vas a transportar con el arte que tú traigas, ¿no? Si es un pintor, no sé, de lápiz o tinta, lo va a transportar a eso, pues, ¿no? Lo va a transportar a su herramienta de trabajo. Si es un cuate que hace narrativa, posiblemente haga un cuento. Yo algunos de los cuentitos que hice fueron cosas que me salieron en el camino. Que sí, estaba queriendo hacer una serie de cuentos donde que los personajes fueran poetas, pues sí, ¿no? Pero cada quien, ¿no? O sea, debe utilizar su herramienta artística para ello, pintores, músicos, en fin. ¿Quién encuentra a quién? ¿El poeta? ¿A las letras o las letras al poeta? ¿Cómo es este encuentro? ¿Quién encuentra a quién? ¿O quién busca a quién? Yo creo que a veces son coincidencias, ¿no? Yo comencé como lector. Comencé como lector y a veces yo creo que se puede dar a la par, ¿no? O sea, hay quienes de pronto sí leen y hacen ese proceso de lectoescritura. Estoy hablando como profesor, pero bueno. A quienes leen y reflexionan sobre ello y lo escriben. Hay quienes incluso muy jóvenes, ¿no? Empiezan a escribir y no saben exactamente qué es lo que están haciendo. ¿Crees que sea que algo, una elección? Cada quien elige, o sea, cualquier persona puede elegir ser un artista, sí, pues yo creo que esto es como tu necesidad de expresar algo, ¿no? De capturar algo, de capturar tu pensamiento. Te digo, al principio un buen número de chavos empiezan sin saber exactamente qué están escribiendo. Yo recuerdo de que una vez un alumno llegó y me dijo: ay, maestro, ¿sí puede ver mi cuaderno de poemas? Y me dice: ¿qué tal? Sí. Me lo llevé, lo leí y después le dije: dice, ¿qué tal los poemas? Bueno, empiezo por decirte que no son poemas. Y sí, sí sé cómo se medio agüitó, ¿no? Dije, creo que como aforismos también. ¿Qué es eso? Dije, ¿ves? Estás escribiendo algo y ni siquiera sabes qué es, ¿no? Dije, mira, ponte a leer a Sutano, Mangano, etcétera, etcétera. Eso es lo que estás haciendo. Pero entonces no son poemas. No, pero no te apures, ¿no? Que posiblemente después logres escribir aforismos en estructura de poemas, como lo hicieron otros poetas, pues, ¿no? Tanto de la historia como aquí del ámbito literario en Guadalajara. Pues conocemos a Eric Nolasco, ¿no? Que seguido está escribiendo sus aforismos. Sí. Tira caca. Ya para despedirnos, Miguel, ¿qué quieres agregar algo? ¿Planes, contactos, presentaciones? Pues de inmediato, pues te digo, tengo el plan de publicar ese libro que se llama Melada para el Hombre Común. Y a lo mejor este año sí logro, sí publique el libro Tequila Scratch Blues. Mi espacio en internet, un grupo que tengo de internet se llama Tequila Scratch Blues. Las lecturas que suelo hacer le llamo Tequila Scratch Blues, pero es un libro, pues, ¿no? Es un libro del cual una de las novelas que quiero concluir, recreo cómo estuve escribiendo Tequila Scratch Blues. Entonces yo creo que son dos libros que a lo mejor este año salen. Tequila Scratch Blues y Balada para el Hombre Común. La novela todavía no estoy muy seguro, pero ojalá que se pueda. Okay, ¿contactos o presentaciones? ¿Dónde podemos ver Presentaciones inmediatas. Vamos a ir a Juaritos. Vamos a ir a Ciudad Juárez. Nos invitaron unos amigos. Sí, nos invita nuestro buen amigo Vigueras y Cachi y algunos otros amigos que tenemos allá, como Miguel Ángel Chávez Díaz de León. Vamos a ir a hacer nuestro performance de Con las huellas te encontré, un poema más entre Anja Aguilera y yo, de cómo fue como nos conocimos como pareja siendo poetas. Y pues estamos entre lo que la salud nos permita salir a encuentro, ¿no? Andar de patas de perro. Chido, y ¿no? Presentaciones aquí, ¿no? Pues este jueves yo estaré ahí escuchando a Anya Aguilera leyendo sus poemas y pues en el micrófono abierto a lo mejor leo un poema, ¿no? Pero sí, ahí andamos en eso. Si alguien quiere conseguir tus libros, ¿dónde es? Pues solamente conmigo. ¿Contigo? Que se pongan en contacto ahí en tu... Por ejemplo, el de Anya Mandala está editado en Salto Mortal. Que se investiguen si creo que está en el fondo. No sé si el mío esté ahí, pero pues que contacten a los de Salto Mortal. ¿Tu música? ¿Tu música dónde la podemos escuchar? Mi música, pues nada más cuando les toca que venga la radio. ¿No tienes ninguna grabación hasta ahora? No, nada más la que están en la radio y no pretendo más que simplemente es a veces para que la lectura no sea tan pinche aburrida, ¿no? Ok, pero ¿no está en tus planes hacer alguna grabación? No. Ok, va. Pues algún mensaje a las lunas de Saturno, al futuro y al pasado de la humanidad para despedir pues tu programa. Si alguien quiere escribir, que escriba, ya tendrá el tiempo después de saber exactamente qué es lo que está haciendo, pero sí, lea, escriba y vuelva a leer y vuelva a reescribir. No importa que el N diga puto el que lea. Puto el okay. Que lo lea. Ok, pues gracias a toda la gente que estuvo, a todos los besanios que estuvieron ahí escuchando y viendo este programa. Está con nosotros, estuvo viéndonos Gina se unió y estuvo. Por favor, gente, compren los libros de los poetas, por favor, porque lo quieren todo gratis. Hay que apoyar gratis, a la banda. Lo que no tiene precio no se aprecia. ¿Sabes? Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que hizo posible este programa desde los inicios. Hoy estamos aquí transmitiendo en Radio Cartón. Busca el podcast. Vamos a estar compartiendo el podcast en estos días para que si no nos escuchaste en vivo, nos escuches en el podcast. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza! Adiós.